A continuación vas a escuchar una libre adaptación del monólogo escrito por Franca Rame y Darío Fo en 1977 sobre la estancia de Ulrike Meinhof en la cárcel de Steinheim, Alemania, antes de su supuesto y dudoso suicidio el 9 de mayo de 1976. Con este monólogo nos invito a reflexionar sobre las personas que sufren el encierro, en cárceles, centros psiquiátricos, centros de menores, CIES o centros de internamiento para extranjeros y un largo etcétera. Ahora que desde nuestros cómodos sofás podemos sentir, no sin copiosas quejas, un mínimo porcentaje de su realidad. Nombre. Ulrike. Apellido. Meinhof. Sexo. Femenino. Edad. 41 años. Sí, estoy casada. 2 hijos por cesárea. Sí, separada de mi marido. Mi profesión, periodista. Mi nacionalidad, alemana. Llevo más de 4 años encerrada en una cárcel moderna de un estado moderno. Mi delito, atentado a la propiedad privada y a las leyes que defienden dicha propiedad, y el consiguiente derecho de los propietarios a ampliar en demasía la propiedad del todo, incluyendo nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros sentimientos, nuestro trabajo y hasta nuestro amor. En resumen, toda nuestra vida. Por eso habéis decidido eliminarme. Vuestra ley es realmente igual para todos, ¿verdad? Para todos menos para aquellos que no estén de acuerdo con vuestras leyes sagradas. Habéis llevado a la mujer a su máxima emancipación. Y aun siendo mujer, me castigáis en una cárcel de hombres. Os lo agradezco. Me habéis gratificado con la más dura de todas las prisiones, aséptica y helada como un depósito de cadáveres. Y me aplicáis la más criminal de las torturas, la privación de lo sensorial. ¡Qué expresión tan elegante para decir que me habéis sepultado en un panteón de silencio! Un silencio blanco. Blanca es la celda. Blanca las paredes. Blancas las rendijas. De esmalte blanco la puerta, la mesa, la silla y la cama. Por no hablar del sanitario. La luz de neón es blanca, siempre encendida, de día y de noche. Pero ¿cuál es el día y cuál la noche? ¿Cómo puedo saberlo? A través de la ventana se filtra siempre la misma luz, blanca. Una luz falsa, como es falsa la ventana y falso el tiempo que me habéis borrado pintándomelo de blanco. Silencio. Silencio. Silencio fuera. Ni un sonido. Ni un ruido. Ni una voz. Del pasillo no se oyen pasos. Ni puertas que se abren o se cierran. Nada. Nada. Todo es silencio y blanco. Silencio en mi cerebro. Tan blanco como el techo. Blanca es mi voz si intento hablar. Blanca es la saliva que se me reseca en las comisuras de los labios. Silencio y blanco en mis ojos, en el estómago, en mi vientre hinchado de vacío. No, tengo que resistir. No, no lograréis hacerme enloquecer. Tengo que pensar, pensar. Y entonces pienso, pienso en vosotros, que me mantenéis en esta tortura, y os veo agolpados con la nariz aplastada contra el gran cristal de este acuario donde me habéis dejado flotando. Y me observáis con interés. Disfrutáis del espectáculo. Teméis que yo sepa resistir, ¿verdad? Y teméis que otros como yo y mis compañeros vuelvan a tratar de estropearos ese hermoso mundo que os habéis inventado. Es grotesco. A mí me priváis de todo color. Y fuera vuestro mundo seco y gris, lo habéis repintado con todos los colores del arco iris, para que nadie se dé cuenta. Y obligáis a la gente a consumir todo tipo de colores chillones, bebidas rojas, aperitivos naranjas. Obligáis a los niños a que traguen verde esmeralda y amarillo cromo. Llenáis de colorantes venenosos la mantequilla y la mermelada. Incluso pintáis a vuestras mujeres como payasos enloquecidos. La radio y el hilo musical siempre encendido por todas partes. En vuestros grandes almacenes, en las casas, en el coche, en el bar. Incluso en la cama cuando hacéis el amor. ¿Y a mí? A mí me imponéis el miedo del silencio, porque os aterra la duda de que este vuestro no sea el mejor de los mundos, sino el peor, el más sórdido. Hay un roce suave. Se abre la puerta. Aparece una carcelera. Me mira como si yo no existiera, como si fuese transparente. No dice ni una palabra. Lleva en la mano una bandeja con la comida. La deja sobre la mesa y se va. Otra vez silencio. Además se preocupan por si se me pasa por la cabeza suicidarme. En efecto, el plato es de cartón. El vaso es de cartón, no hay ni cuchillo ni tenedor, solo una cuchara de plástico blando que parece de goma. No, no quieren que yo decida eliminarme. Son ellos quienes tienen que tomar la decisión. Cuando llegue el momento adecuado, se ocuparán personalmente. Me darán la orden de suicidarme. Puesto que en esta celda no hay barrotes, en la ventana en los que poder colgar una sábana, ellos me echarán una mano, o incluso más de una mano. Un trabajito limpio, tan limpio como esta socialdemocracia que se dispone a matarme, dentro de un orden. Nadie escuchará un grito mío, ni un lamento. Todo en silencio, con discreción, para no molestar los sueños serenos de los ciudadanos felices de este país limpio. Limpio y ordenado. Dormid, dormid, gentes de bien. Dormid, dormid, gentes bien cebadas y atónitas de mi Alemania. Y también vosotros, gentes de Europa, gentes sensatas, dormid serenos como muertos. Mi grito no puede despertaros. Al fin y al cabo, no se despiertan los habitantes de un cementerio.